Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenos de todos. ¿Qué tal, mis amigos, los no oyentes? Son los que más me... venga, tal, no sé qué... ¿Qué tal la gente desde... Bruselas? ¿Bruselas podría ser? No, desde Bélgica. Bueno, vamos a ponerla a generalizar. ¿Qué tal la gente desde Bélgica? ¿Bien, mal, regular? Bien, hombre... Bien, borrascas, todas las que queráis. Allí yo, que también ando por el norte, un poquito más al norte de Bélgica ando yo. Y ¡buah! Cómo está pegando aquí. Pero ya no sabía, viento, tal, no sé qué. Se quitan muchas tonterías con el frío. Pero muchísimas tonterías. O sea, lo que es el calorcito, el este, tal, no sé qué. Que el calorcito, yo creo que el calor nos hace hablar un poquito más en diminutivo. Fíjate que he andado yo por ahí, por muchos sitios donde hace frío, lo del diminutivo no va, ¿eh? No se habla con diminutivo. Hay casitas, juntitos, tal, no sé qué, cervecita, tal. No. Normal. La cerveza, cerveza. Amigo, amigo, no amiguito. Y el otro, que juntitos, no sé qué, tal... Tontería, hacemos un cozy de lo más ridículo del mundo con los diminutivos. Enseguida conocemos a alguien que se llama, pues yo qué sé, pues Eugenio Montijo, no sé qué, no sé cuántos, tal y cual, lo que sea, y todo en pequeñito. Carlos Carlitos, ¿de quién te cuentes? Yo no le veo la gracia, O sea, tú, por ejemplo, esto al señor Nacho, por ejemplo. El señor Nacho se llama Ignacio. Nombre así, tal, no sé qué. Ignacio. Nacho, Iñaki, no sé qué. Esto es cambiarlo. Francisco, ¿no te llamas Francisco? ¿Qué tendrá que ver Francisco con Paco? Lo vamos cambiando todo. Sí que se va cambiando. Yo le llegas. Yo qué sé, el padrino, dice el niño, le pregunta algo, el niño cómo se va a llamar. Se va a llamar José. Bueno, pues resulta que no es de ese mismo Pepe. Eso todavía tiene relación, ¿no? Porque me parece, según dice, no lo sé, yo no lo he encontrado nunca, pero le dicen que lo del Pepe viene del P.P., padre putativo. No sé, dicen, no es que no lo sé, yo estoy mirando ahí en el Nuevo Testamento, Biblias, etcétera, y no he visto lo de P.P. O sea, yo qué sé, si el señor de Bélgica lo ha visto, que me lo diga y que me lo ponga por ahí y tal. Me diga, sí, en tal sitio viene, o en tal Biblia. En la del King no sé qué, en la Biblia de no sé cuándo, hay un montón de Biblias. Hoy resulta que... leyendo ahí en la cuestión de efemérides y resulta que este señor, ¿cómo se llama? Lutero, hoy es cuando se doctoró en derecho, en esto de la iglesia y tal y cual. No me acuerdo cómo se llama. Pues se doctoró en doctor de la iglesia y tal y cual, esto y lo otro. Claro, y pone ahí doctorado en la Biblia, ¿no? Doctorado en la Biblia, no creo yo. Lo que pasa es que sí, ahí sí que Lutero yo creo que metió la pata. Metería la pata en muchas cosas, pero fundamentalmente en una, pienso yo, que fue en decir que cualquiera, a la venga, cualquiera puede interpretar la Biblia. O sea, leerla la puede leer todo el mundo, si es que no hay ningún problema, que lo lea todo el mundo. Ahora, hacer las interpretaciones y hacer las cátedras y hacer que esto, esto es así porque tal, cualquier chiquilicuatre, pues no me parece. Vamos, no lo sé. Yo qué sé. Pregúntale tú a uno de esos, un predicador de esos que iba por ahí por el oeste, que vete tú a saber lo que se tomaría de vez en cuando el predicador, que iba por ahí por un lado y por otro, pecadores y tal, que interpretaba la Biblia y tal y cual, y que iba a un concurso de Biblia, y seguramente ganaba, porque se la sabía de cabo a rabo, pero se sabía lo que ponía ahí, y le dices tú, bueno, es que el Génesis dice que a los siete, que se tardó a hacer 7 días, si 7 días como 7 soles, en 7 días, pero, y él está pensando, el predicador ese, que fueron 7 días de 24 horas, y no se lo quitas de la cabeza al predicador. Le dices tú, muchas veces yo con gente así de protestantes y tal y cual que he estado y te van con la Biblia pero a rajatabla muchas veces, es que pone aquí que tal y no sé qué y no sé cuánto. Bueno, claro, que yo prefiero que lo hagan a rajatabla a que no lo interpreten, porque vete tú a saber qué tipo de interpretación iban a hacer. Por lo menos los católicos, después del Vaticano II, pues este, qué curilla soy, ¿eh? ¿Os habéis dado cuenta qué curilla soy? Pues un curilla, pero bueno, en fin, un meapilas, curilla no, meapilas. A partir del Vaticano II, el 62-63, me parece que fue eso, y tal y cual, era pequeño y tal, pues se dijo que muy bien, que la Biblia, el Antiguo Testamento, que estaba muy bien ahí, que si se quería leer, que se leyera, que no había ningún problema, que era un libro muy bonito, pero había que ajustarse al Nuevo Testamento, desde el nacimiento de Jesucristo. Que estaba muy bien también lo de... estos los que te decían lo que iba a pasar y todo eso, perfecto, pero no ir más para allá, lo que pasa es que luego, bueno, yo qué sé, los judíos y tal y cual, pues no lo sé, en fin, el pueblo elegido. Pueblo, sí, supongo que sería elegido, no lo sé. Bueno, venga, que no, que soy curilla, pero no tengo información de vida, ni la formación de vida para poder, sí, pues puedo hacer elucubraciones de una tal y cual y esto y lo otro, sí, pero no tengo formación. Bueno, venga, ¿qué podíamos hablar hoy? O pongo alguna cancioncilla que haya por ahí. Sí, mira, vamos a ver. Voy a poner una canción de Serrat, que la tenía ahí, que le hubiera venido muy bien al programa de ayer. ¿Os gustó el programa de ayer, eh? Pero está bien, que no quiero ya hablar de Juguetes Rotos ni nada, pero bueno, voy a hablar luego un poquitín más, sobre todo de la película de Juguetes Rotos, de Summers. Peliculón. Si tenéis oportunidad de verla, peliculón. Porque Manuel Summers, que ahora mismo yo digo de verdad, a lo mejor voy por ahí preguntando si conocéis a Manuel Summers y me vais a decir que quién ye ese, quién ye, ¿no? Así en asturiano me lo podéis contestar si queréis, porque no tenéis ni idea de quién es Manuel Summers. A lo mejor os suena el Summers de lo de los hombres G y tal, que cantaba el hijo, pero vamos, Manuel Summers, no. Es que ni idea, no tenéis ni idea. Luego tenía también un hermano que hacía guiones de televisión y salía en televisión, también muy bueno. También el hermano, pero bueno, Manuel Sumer, un fenómeno. Vamos. Bueno, venga, os voy a poner esta canción. Que quién os iba a decir que don Juan Manuel Serrat podría cantaría esta canción ahora, don Juan Manuel Serrat. Os la voy a poner y luego me decís si la cantaría, si la volvería a cantar o no ahora, porque yo creo que hace mucho, si es una canción que él tendría que borrar, que la ha cantado, yo creo que la borraría, pues tiene mucha enjundia la canción, ¿eh? Venga, adelante, don Juan Manuel Serrat, y qué bonito es Badalona. Y esa calle, y esa plaza, y ese municipal, y esa esquina, y esa fuente, y esa escuela nacional, y esa estatua, y ese puente, y esa carretera general, y ese perro muerto en la cuneta, y esos albañiles en Samarreta, casi nada. Qué bonito es Badalona, en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. Qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños, con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, sus nombres, su sexo y su domicilio y su carnet de identidad. Y esa playa, y esa arena, y ese pie, y ese alquitrán, y esa estación, y esa Renfe, y esa rambla arborizada, para el corpo serpentina, y bombetas para Navidad, y en verano playa y merendero, lleno de extranjeras medio en cuero, casi nada. Qué bonito es Badalona, en invierno y en verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. Qué bonito es Badalona, con sus viejos y sus niños, con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, su nombre, su sexo y su domicilio y su carnet de identidad. Qué bien canta don Juan Manuel. ¿Vosotros creéis, vosotros que tenéis conocimiento y autoridad y todo lo que tenéis, todo lo que hay que tener, ¿eh? ¿Vosotros creéis que don Juan Manuel cantaría esta canción ahora? ¿La volvería a cantar? Claro, si se lo preguntáis a don Juan Manuel, seguro, hombre, como no lo voy a cantar, esa canción es muy buena, bueno, no sé qué, no sé cuándo. Sí, pero esa canción, si la vamos meditando poquito a poco, ¡guau! Una canción muy dura, ¿eh? Pero muy dura, a mí me encanta, la canción. A mí me encanta porque yo creo que define a Badalona tal y como era, y yo pienso que a lo mejor no ha cambiado demasiado. Que no lo sé, pues yo hace tiempo que no pasé por ahí. Y tal, sí, no sé si pasa, sí, yo creo que pasa alguna vez, pero vamos, hace mucho. Qué bonito Badalona. Y fijaros, si veis la canción y tal y cual, porque la Biblia a lo mejor no se puede interpretar, pero la canción de Qué bonito Badalona la podemos interpretar sin ningún problema, ¿eh? Cualquiera que escuche la canción la puede interpretar, no tiene más, más cosas, ¿eh? Tú fíjate por lo que es bonito Badalona, ¿eh? En invierno y en verano. Por lo que es bonito, por sus mujeres, por sus niños, ¿eh? Por la persona en chamarreta, en camiseta. ¿Por qué más? Por lo que está sentada ahí con la barretina y la otra con la mantilla y todo eso. Y por las extranjeras, vamos, el turismo y las extranjeras que van medio en cueros. ¿Qué cosas? No sé. Don Juan Manuel, yo no sé si esta canción, y además que debe ser suya, 100%. No lo sé. Yo supongo que hizo una canción muy bonita de Mediterráneo, es preciosa. La bordó. Pero bonita, bonita, bonita, de verdad, con muchísimas que tiene él, muy bonita. Y don Juan Manuel no da puntadas sin hilo. ¿Por qué sería lo de qué bonito es Badalona? Claro, no lo sé. Bueno, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí y tal, luego me daría un poquito de valor con Marcial, con el pasodoble. Bueno, vamos a ver. No, para seguir un poquito con lo de ayer, por si acaso. Pero vamos a ver, don Manuel Summers dirigió la película titulada Juguetes Rotos en 1966. Nuestros señores oyentes, supongo que la han visto todos. De los no oyentes, pues ahí ya no creo yo que todos la hayan visto. No lo creo. ¿No? De los mis oyentes sí. De los oyentes sí. De los no oyentes, pues no. Pienso yo que todos no la han visto. Porque sería ya, pues ya el máximo. El guión era de Manuel Summers y colaboró también, y también fue suyo, de Tico Medina. Porque Tico Medina ha sido uno de los mejores periodistas, escritores que ha dado España, ¿eh? Uno de los mejores, Tico Medina. Además, cómo sabía hablar, cómo sabía moverse, pronunciar, etcétera, etcétera. Ese sí que no estaba ahí por recomendación. Ese no es como el de Gila, cuando le preguntan a Gila, y a usted qué le hubiera gustado ser, y era el pobre tartamudo, y a mí me hubiera gustado ser locutor de radio, pero vino un gacho con recomendación y me quitó la plaza, un tal Matías Prats. Usted imagina, pues no, este no, a este no vino ningún gacho a quitarle la plaza con recomendación, porque no había quien se la quitara. En fin, bueno, la película nos habla de uno entre ellos, de Guillermo Gorostiza, que este Guillermo Gorostiza fue futbolista del Atlético de Bilbao, uno de los mejores, porque para tener dos pichichis, cuatro ligas y cuatro copas de España, del Generalísimo, de aquella se llaman del Generalísimo, la Copa del Generalísimo y tal y cual, la Copa España y tal, hay que ser bueno. Hay que ser bueno. Va que este hombre, el Gorostiza, pues por lo visto, pues yo qué sé, pues era así bien parecido, tal y cual, pero debió beber bastante y desaparecía, por lo visto, creo que 3 o 4 días que no aparecía y no se sabía, a lo mejor apareció un poquitín antes del partido y tal, pues una especie de Garrincha. Lo que pasa es que Garrincha no desaparecía, pero bueno. Formó delantera, ya te lo voy a decir para toda la gente de Bilbao que me oye y tal y cual, porque les encanta esto. Con La Fuente, Iraragorri, Bata, Chirri y Unamuno. Y ya digo que ganó 4 ligas, 4 copas y fue 2 veces pichichi. Lo que son las cosas. ¿Qué pasó? Que este se tenía que haber retirado antes, pero luego se fue al Valencia, y del Valencia, luego ya después, como no tenía dinero ya, pues con 40 años en el Baracaldo o en el otro, vete a saber, no sé que si terminó un equipo asturiano, bah, dando vueltas. Luego ya después me parece que en Málaga formó, no, en Málaga no, no sé, no lo sé, no sé lo que hizo después, no lo sé. Bueno, luego vamos a ver, de en esa película pues sale mucha gente, salen algún que otro boxeador y tal y cual, ¿sabes? Y luego os voy a hablar también, este no sale en la película, pero también fue una persona que cayó en el olvido total, que fue como boxeador, que era muy bueno, tenía muy buena planta y tal y cual, Luis Folledo. Luis Folledo tenía cara de boxeador y nariz destrozada, porque yo me acuerdo cuando éramos chavales y tal y cual, y decía, decía uno a otro, decía, ¿tú qué quieres ser? Pues uno decía futbolista, el otro, yo quiero ser boxeador. Era así el más, así un tal y cual, y daba, va bien, tal, de estos que, pum, de estos que te pegan las tortas frías esas, pa, te dan así, y tal, y yo, boxeador, y siempre había uno de los mayores, que era más mayor, que decía, ¿quieres boxeador? Yo te rompo la ternilla. Si tienes que ser boxeador, yo te rompo la ternilla. Pues no podías tener ternilla en la nariz. Porque claro, tú eras boxeador, pues si tenías la ternilla, no sabes lo que es la ternilla, ¿no? Es que... Si lo no... Los no... ¿Esto cómo se llama? Los no oyentes me están diciendo todo, sí, que sí, viajantes, sí, que sabemos qué mentirosos son. Los no oyentes. Pero qué mentirosos son. Te me están diciendo tojes, la ternilla es un huesillo que tenemos ahí en la nariz, que como no lo tengas roto antes de boxear y te lo rompen ahí, montas un espectáculo ahí en el ring de boxeo, pues empieza a salir sangre, empieza a salir de todo. O sea que más vale cuando sales a boxear, y si vas a boxear y tal, que tener la ternilla ya rota. Y siempre algún sparring bueno o el entrenador y tal y cual te dice, venga, vente para acá, chaval, que te voy a romper la ternilla. Te rompía la ternilla así, pues sufrías menos cuando te daban un mandoble de los buenos y tal y cual. Bueno, en fin, Luis Folledo nació en Madrid, aunque murió en Málaga, en el 2017, vivió 80 años, ¿sí? Porque nació en el 37, tal y cual, echando los cálculos al 2017, 80 años. Fue 9 veces campeón de España de peso welter. Y pues no lo sé, me parece que 6 veces campeón de España de peso medio, porque subió de peso. El peso medio, ya sabéis que es precioso, no sé si se llama ahora, ¿cómo se llama él? Continental o algo de eso, peso continental, no, o sea, se lo tengo que preguntar al señor Tom, que es el único que sabe de estas cosas. De 69 a 75 kilos, es precioso, porque tú con 75 kilos, de 69 a 75, ponle que, claro, siempre te vas al máximo, a 74, 75, si puedes participar, no vas a ir ahí con 69, ¿sabes? Entonces, todavía estás ágil, y ya 75 kilos de peso ya te da una pegada importante. Si eres bueno, ya... con 75. ¿Qué es lo que pasa a los pesos pesados? Los pesos pesados, quitando Cassius Clay y otros que han salido por ahí, pues es que eran tíos que 90 y pico, 100 kilos, 100 y pico, ahí no te puedes mover así como la... No puedes estar botando ahí en el... y saltando como hacía Lee, Cassius Clay, que el tío... No. Era, bueno, pues este tal, dice... ¿Qué le pasó a Folledo? ¿Qué le pasó a Folledo? Pues le pasó a Folledo que tuvo mala suerte. Cuando él estaba ahí, fue a los campeonatos de Europa, pues que le salió el Nino Bonavena. Y claro, no, perdona, Bonavena, ¿cómo es? Digo, Bonavena, que me equivoco, ¿no? Es que está mal escrito aquí. Fíjate, lo... Benvenuti, le salió Benvenuti, ponía Bonavena. Menos mal que me he dado cuenta yo, digo, pero ¿cómo venía aquí que Bonavena? Bonavena no fue con él, Nino Benvenuti y Juan Carlos Durán. Le salió esos dos y con esos dos ya lo arregló. Bueno, y un húngaro, un tal Laiso Pap. Pero bueno, de lo del húngaro sé poco. Y tal. Pero bueno, le salió el Benvenuti, y el Benvenuti, el italiano, ese que no perdonaba. Ese no perdonaba, anda, que... Se daba por todos los lados, y le dio a este por todos los lados. Y no solamente le dio, le desmoralizó. Luego ya en el año 69, pues por condiciones físicas, etcétera, etcétera, etcétera, le retiraron la licencia de boxeo, con 32 años me parece que le retiró la, claro, con 32, ¿qué haces? Cuando te retiran la licencia de boxeo es que ven que dice, te la vamos a retirar porque si ya más no te van a dar, porque si te dan una más, muy mal vas a quedar. Y esta gente pues dice, no, le retiramos la licencia de boxeo. También te la pueden retirar por pelearte con gente en la calle. Un boxeador no se puede pelear por la calle con nadie, ni le puede pegar un puñetazo a nadie. Es un profesional. No puede. Le pega un tío que sabe pegar. Un tío que sabe pegar. En fin. ¿Qué os iba a decir? Luego ya después, ¿qué es lo que hizo esta persona? Que fue cuando yo le conocí. Yo tuve la suerte de conocer a Folledo. Y conocí a Folledo por... mi padre era viajante y me llevaba por ahí para enseñarme el material, el negocio y cosas. Él llevaba un material diferente al mío. Mejor, mucho mejor que el mío. Yo llevo pues lo que no ha querido nadie. Yo el material que no quiere nadie. Honrado. Material honrado, pero que no lo quiere nadie. Cógete tú ahora estos que tal y cual, y le dices a uno, le dices tú que vente conmigo, tal, tú que vendes y tal. Yo, cortinas de baño y anillas para colgar. Lo de las anillas lo cogí después porque vi que lo estaban poniendo con cable la gente. Digo, hombre, no me colgar en una cortina de esta que sale, por ejemplo, por la Plaza España, y que les he vendido yo mucha de la Plaza España, de Madrid, y también he vendido de la Plaza España de Sevilla, mucho, pero muchas de esas de la Plaza España le he vendido yo muchas cortinas, y veía que me las ponían con cable, arriba, donde está el agujero de la argolla, pues en vez de comprar la anilla, que te va a costar un pelín más, que ya no se llevan las anillas esas de metálicas que se ponían roñosas, no, ahora ya son de plástico y te duran y corren muy bien por el tubo. Claro, la barra que le pones, generalmente depende cómo sea la ducha, o puede ser en L la barra, o puede ser recta totalmente, si tiene paredes y tal y cual. Si ya no tiene paredes, pues ya viene como uno en una L, para que taparte un poquito más, para que vaya colgado. Y luego, generalmente, yo siempre recomiendo que si va de lado a lado, la, por ejemplo, que hace L, y va de lado a lado el tubo, la barra, lo que se llama la barra, y se hace una L, que se le ponga siempre en lo que hace esquina, o sea, donde hace el ángulo, donde se dobla, siempre una cadenita al techo. ¿Por qué? Porque ahí es donde va el peso. Y si no lleva la cadenita al techo, al final eso va cayendo para abajo. Cuando pone la cortina va cayendo para abajo, y al final tiene la... sí, va a enganchar los laterales, pero lo que es el ángulo, lo tienes como 30 o 40 centímetros más hacia abajo. Que no te cuesta nada ponle una cadenita y soportar. Porque las cadenitas están para eso, para soportar. Las cadenas están para soportar. Cadena de un barco está para soportar el barco cuando está, pues eso. Y yo es que no soy marino, pero yo sé que la cadena de los barcos está para soportar el barco. Y mientras que el barco no está soportado por la cadena, es el barco el que soporta a la cadena, se supone, ¿no? Vamos, digo yo, que no va a venir un helicóptero a llevar la cadena cuando quiere que le soporten. Bueno, venga, que tampoco, yo qué sé. Bueno, lo que os digo. Bueno, pues le conocí a Folledo. Estaba haciendo él una película de... ¿Pues qué año? Pues no lo sé. Perdón. Yo creo que fue en el... ya recién retirado, 69, 70. Le conocí... estaba haciendo una película él con José María Forqué, que era el director, y la película se llamaba Dame un poquito de amor, que era de Los Bravos. Me acuerdo. Y esto se rodó, había unos exteriores que se rodaban, no me acuerdo dónde, porque me llevó mi padre, tampoco me dijo dónde, y tal y cual. Dice, vente para acá, que ahí tengo yo que vender algo hoy. Y tal y cual, que va gente importante y tal, y tú mientras, pues, ¿yo qué hago, papá? Y tal, pues tú juegas por ahí, que seguramente hay más niños. Sí, sí, además había más niños. Mía estaba esta chica que murió, Verónica Forqué. Ahí la conocí yo, estuve jugando con ella. Ella era un poquito más mayor que yo. La Verónica Forqué, qué maja, qué guapa era. Verónica Forqué. Que me acuerdo que llevaba, todavía me acuerdo, pues fuera ahora, ¿eh? Que no sé si me hice una foto con ella. Creo que me hice una foto con ella. Llevaba una chaqueta blasier de esas. Así, tal y cual. Muy guapa. Muy guapa. Qué bien hablaba, qué ojos tenía. Qué bien, qué bien. Verónica Forqué. Bueno, pues estaba ahí Verónica Forqué, porque a ver, mi padre andaba por ahí a ver si vendía algo. Y eso, y yo pues me quedaba ahí con los chiquillos. Había otro chiquillo que no sé de quién era. Y andaba por ahí, y había, me acuerdo, un coche bombero antiguo, y ahí nos subíamos al coche bombero, bajábamos, tal y cual. Verónica Forqué. Bueno, pues ahí conocí yo a Folledo. Ahí estaba, me acuerdo, estaba Tip también, Tip, de típico, el alto, bueno, el que valía, el que verdaderamente valía, el que tenía viscómica. El Polac, extraordinario, ¿para qué os voy a contar? Valenciano, me parece que es valenciano. Era valenciano, perdón. Y tal, extraordinario, extraordinario, extraordinario. Se le ocurrían unas cosas y él estaba ahí con Folledo y tal y cual, le gastaba bromas al Folledo. Yo era pequeño, andaba por ahí y tal. Mi padre andaba ahí vendiendo cosas y tal. No sé. Luego de ahí nos fuimos a otro sitio. No salió disgustado, o sea que algo debió vender. No me acuerdo, yo no le preguntaba a mi padre, yo no le preguntaba. No, porque ¿para qué? Me decía, vente, vente, hijo, tal. Bastante que me llevaba. Bastante que me llevaba, ¿eh? Tenía muchas cosas que hacer el hombre y me llevaba. Bueno, pues estaba ahí el Folledo. Yo le veía alto, tal, no sé, yo era un niño, yo era muy pequeño. Era un niño, ¿eh? Que tenía, no, 10 años debía tener yo. Es que no lo sé. Y también estaba este... El padre de Verónica Forqué, el señor Forqué, José María Forqué, estaba ahí también de director de la película y tal. Y no sé si. Y los de los Bravos, estaban ahí los Bravos, los cantantes, y el que cantaba, el Mike este, o como se llame, no sé si era alemán o vete tú a saber dónde era. Pero cantaba en inglés, ¿eh? Y dice una canción esa de Dame un poquito de amor y tal, y la de Black is Black y todo eso. Película muy buena, ¿eh? Vamos, pero cantaba muy bien. Fue muy famoso el Mike Kennedy luego. Me parece que se puso Mike Kennedy después. Yo no le seguí mucho. ¿No? Tenía muchos granos y se ponía maquillaje. Eso sí me di cuenta yo, porque ahí en cuando estás ahí, que están los actores y tal, y tú te metes ahí, los ves y los ves de cerca y los miras mucho, claro, vas a mirar y los ves y digo, joder, qué de granos tiene este. Tiene muchos granos, se ponía mucho maquillaje en la cara, el Mike Kennedy se llamaba. Y luego había uno muy simpático, el que tocaba la guitarra, se llamaba Tony, que yo creo que era el único que sabía de música ahí, pues todos los demás no lo sé yo. Pero vamos, el Tony este era guitarrista. ¡Wow! Y tocaba muy simpático, además. ¡Wow! Me acuerdo de él. Muy simpático, muy simpático. ¿Y quién más? Pues que no... No sé. ¿Qué hablaron más de ahí? Nah, no os hablo más porque tampoco era mucho. No había mucho. Bueno, mira, os voy a decir una cosa. Yo, vosotros podéis pensar... Podéis, ¿eh? Luego ya después hacer lo que queráis. Podéis pensar, oye, a usted o a ti, viajante, ¿por qué te dio por la radio? La radio para mí ha sido fundamental siempre, como escuchante. O sea, por oírla, porque no tenía nada y lo único que tenía era oír la radio. Y lo que más me gustaba era, los oís a chicos... O a gente joven que te dice, joder, ¿os acordáis de Radio Luxemburgo? Radio Luxemburgo, ¿eh? Y dices, miras así y dices, pero bueno, ¿y tú por qué te acuerdas de Radio Luxemburgo si no la has oído nunca? Pero nunca. No, sí, hombre, Radio Luxemburg. Oyen cosas, se lo oyen a gente que tampoco la ha oído. Y andan ahí diciendo cosas. Pero yo sí he oído muchas veces Radio Luxemburg. Y me ponía muy contento cuando podía oír Radio Luxemburg. No cuando lo podía oír desde España, porque ahí llegaba por la noche, a partir de las 9 de la noche, y tal y cual, cogía la onda media, ponía el 1440 por ahí, que eran 208 metros. Lo de yo no lo sabía antes por metros, ahora sí, ahora lo hablo mucho por metros. Era 1440 kilohercios y tal y cual, y lo ponía y me salía Radio Luxemburg. Ah, me encantaba, ponía una música. Es que no tenía nada que ver las cosas como son. Es que no tenía nada que ver con cualquiera. Te ponías, por ejemplo, La Voz de Madrid y te ponía de música y tal y cual, que a lo mejor había algún programa que lo presentaba el Pepe Domingo Castaño y gente de esto, que no tenía nada que ver, hombre. Radio Luxemburg. Que Radio Luxemburg salió, pues porque, claro, ¿qué es lo que pasaba? Que estaba la BBC. Y la BBC, pues yo qué sé, siempre con la seriedad. Y tenía el que salía ahí tenía que pronunciar de aquella manera, y no sé qué, y no sé cuánto. Llegaba esta la Radio Luxemburg y salía en una. Pero claro, en la Radio Luxemburg, en Radio Luxemburg, tenía al Barry Aldis y al Bob Bestia. Que eran dos bestias. El Bob Bestia y el Barry Aldis. Es que cualquier radio ahora mismo hubieran sido, pues yo qué sé, lo máximo del mundo. Qué manera de hablar, qué manera de pronunciar. Claro, yo lo entiendo. Eso era buena radio. Yo intento hacer buena radio, pero es que no. Si es que no llego, ¿cómo voy a llegar? ¿Cómo le voy a llegar yo a un Barry Aldis? ¿A dónde le llego yo al Barry Aldis? Estoy en el subsuelo. Que me gusta, que tal y cual, pero es que no me quiero engañar a mí mismo. Sí, puedo vivir ahí que engañándome a mí mismo, o que si viviera mi padre y mi madre, pues yo qué sé, cuando eres pequeño, pero no, mi madre es que era muy realista, es que era de auxilio social, joder. Tener una madre auxilio social, madre mía. No, es que no me daba mi madre, vamos, no, un alirón de esos. Tocarme así un poquito la chepa y tal, y decirme que venga, que sí, hombre, que tú vales mucho, que tú... No, mi madre no era así. Mi madre decía, joder, muchas veces, lo máximo que... Si tú quisieras, cuando está enfadada, le había hecho una trastada, si tú quisieras, pero claro, en este caso, aunque yo quisiera llegarle, pues yo que sé, al Bob Stewart este, o al Barry Aldis, aunque quisiera, si es que no, si es que son cosas, es que como yo ahora mismo llego y digo, ala, voy a correr los 100 metros, los padres ahora con los niños, tú no te venga, que tú eres el mejor, ya verás tú, si eres el mejor, pero tú te haces 12 y pico, Y con 12 y pico no vas a ningún lado, chavalote, no vas a ningún lado haciéndote 12 y pico en 100 metros. Hombre, si eres chica a lo mejor sí, pero si eres chico no. O bajas de 11 o no eres nadie. Y por mucho que te animen y te digan, si no tienes condiciones genéticas, no vas a llegar a eso. Por muchísimo menos. Que es lo que me pasa a mí. Voy a llegar yo a la altura del Barry Aldis. Por favor. Pero vamos, aunque me ponga Marcial es el más grande, o que quito lo de Marcial es el más grande y pongo Viajante es el más grande y me lo oigo 40 veces. Imposible. Hombre, me podría mentir a mí mismo. Como a esos que les dan las medallas. Oye, que a los que les dan las medallas, resulta que le dan medallas porque dicen tú, por haber estado no sé cuánto tiempo en tal sitio, le corresponde esta medalla. Por haber estado en la secretaría de no sé qué y no sé cuántos y tal y cual, y no sé qué, le corresponde, o tantos años, le corresponde el collar de Isabel la Católica. Toma, el collar de Isabel la Católica. Y al final se creen que ese collar o esa medalla se la han ganado. Al final se lo creen. Es igual que llega y yo qué sé, dices tú, bueno, pues quiero ser rescatador de la Guardia Civil en helicóptero, que he visto dos o tres películas de rescatador de la Guardia Civil de helicópteros. Y dices tú, bueno, pues como voy a ir allí, como eso es una cosa difícil tal y cual, pues seguramente no habrá nadie. Vas allí, presentas la estancia o la instancia o con lo que sea, vamos, el papel que tienes que presentar, ¿eh? Y de repente dice, te pone así el sello y dice usted el 1048. ¿Cómo? ¿Para ser rescatador el 1048? Dice, sí, ahora tiene que pasar la sexta para llegar a ser rescatador. Hombre, si yo creía que no quería a nadie, ¿no? Como les ponen medallas cuando rescatan, dice, bueno, no. Mira la cola que hay para ser rescatador y tirarse del helicóptero y salvar a gente. Oye, pues si hay tanta gente que quiere ser rescatador, si hay tanta voluntad para eso, pues no hace falta medallas, porque ¿para qué? Pues si sabes que es una cosa peligrosa, pues claro que sabes que es una cosa peligrosa, te vas a meter en algo peligroso y luego te van a dar medallas. ¿Cuántas medallas? Claro, que si el mismo que las da, las quita y las pone y ya se las... ¿Cuánto he estado yo vendiendo allí en el África? ¿Te crees que había peligrosidad, que había de esto, que había lo otro, que no sabía lo que iba a pasar al día siguiente? Porque ellos tampoco lo sabían lo que iba a pasar al día siguiente. ¿Cómo lo vas a saber tú? Y tal. ¿Y luego qué hago? Llego al aeropuerto, si pasaba por Madrid Barajas, y me abría así el pecho y decía, ala, ponerme cuatro medallas que me las merezco. Mira lo que he hecho ahí. A nada, no te van nada, nada. Pero en cambio después, si has estado en la, pues yo qué sé, te dan una secretaría de Estado por lo que sea, porque te ha caído una tal, no sé qué, porque, pues yo qué sé, eres algo, tienes una posición gorda y te han dicho, vamos a utilizar a este para cogerlo aquí, que este sabe algo de esto y tal, y se tira dos o tres o cuatro años en la Secretaría de Estado y tal, con su chofer, su este, y al final le sueltan el collar de Isabel la Católica. Y claro, lo tiene ahí en casa y pues, sus amigos íntimos que lo ven y tal, o sus amigas íntimas de la señora esta que se la han dado, y le dicen, oye, Maritere, ¿qué hiciste para que te dieran el collar de Isabel la Católica y tal y cual? ¡Hombre! ¡Se trabajó mucho! Es que te lo va a decir así. Es que, uy, esa secretaría está cuando estuve yo, se trabajó un montón. O sea, hiciste tu trabajo y que lo tenías que hacer. Y van y te sueltan un collar de esos. Yo nunca he podido entender lo de las medallas esas, y luego ves a los militares que no hay guerra y que no hay nada, de nada, de nada, de nada, y lo ves con muchísimas medallas y dices, bueno, ¿esta de qué es? Pues esta es al mérito no sé qué y no sé cuántos. Esta se concede cuando llevas veintitantos años de servicio. Esta porque has estado en tal sitio. Esta porque has estado en otro. Vamos a ver. ¿Qué medalla le ponemos a la señora? Me parece que creo que es el 659. A la señora que tiene que coger dos o tres veces el 659, que empieza a hacer casas en Majadahonda, a limpiar casas en Majadahonda, que luego se tiene que ir a Las Rozas, después a Las Matas y después a Torrelodones. Que tiene hora y media para hacerse una casa. poner en orden todo, limpiar los váteres, que es lo que le han dicho ya. Usted no se preocupe de nada, el váter y la cocina. Lo demás déjemelo a mí. Pero yo es que el váter y la cocina, hágalo usted, señora. Corriendo. A 3 y 4 casas. A ver si le da de sí. Saliendo de casa a las 7 de la mañana. Y entre medias, mientras que va en el autobús, como ya los que la llaman saben que va a estar en el autobús, que no la van a molestar mientras que trabaja, a darle malas noticias de la casa, de su casa. A decirle que el hijo no ha venido, o que el hijo le ha roto la puerta, o que no sé qué y no sé cuántos, o que la hija no sé qué. Y mamá, ¿dónde has dejado la esta para la comida, la puerta, la... Y no tengo para el libro, y no tengo lo otro, no me has dejado aquí tal, no sé qué. A esta señora que le... A esta señora no, le podemos dar el de Isabel la Católica también. O le quitamos los 4 duros que tiene. Podemos hacer 2 cosas, o darle el de Isabel la Católica, o quitarle los 4 duros que gana. Esto es justo. Esto es justo. Hay justicia. Hay justicia. O hay alfombras de 3 y 4 centímetros que te llevan casi volando a tu despacho. Oye, que yo de lo privado no me quejo, ¿eh? Que si llega la señora del Banco Santander, que es su dinero y sus cosas, y se pone una alfombra de 4 centímetros para andar por ahí por la alfombra y tal y cual, ¿eh? Perfecto. Y si le quiere dar la medalla de oro y brillantes del Banco del Santander al bedel que abre la puerta, que lleva años y años abriendo la puerta en tal sitio, que se lo dé, ¿eh? Perfecto. Enhorabuena. Yo con lo privado no me meto. Pero con lo público, ¿qué queréis que os diga? O sea, resulta que en lo privado está todo lleno de juguetes rotos. Y en lo público, no. En lo público, todo niquelado, ¿eh? Con moscosos y todo. ¿Cuántos moscosos habrá? Todo. Es que... viajante, que no sabe lo que me ha costado llegar hasta aquí. Pero has llegado. Y además a una edad más o menos normal. Pero la señora del 659 lleva toda la vida para arriba y para abajo. Y no va a llegar nunca a nada. Nunca. Coño, pues haber estudiado. No, si es que no ha habido. Aparte de eso, la señora esta del 659, pues a lo mejor, yo qué sé, no ha tenido un entorno para meterse en una habitación a estudiar, o esto o lo otro, y ni ganas, ni nada de nada de nada. Ahora, eso sí, algo sí lo debe hacer bien lo de los váteres, porque mira cómo el de la casa, el señor o la señora de la casa, los dueños y tal, los que la han contratado, le dicen el váter y la cocina. Pues no lo debe hacer mal, ¿eh? Porque si a otra persona le han dado un collar de Isabel la Católica, porque todo lo que se ha trabajado en estos 4 años, todo lo que, pues en esos 30 años que lleva limpiando váteres esa señora, los ha hecho muy bien también, ¿eh? Ojo, muy bien. Ahora ya está el comunista. Ya está el comunista. Que no soy comunista, hombre. Que yo anduve en el año 76 allí en el Leningrado ese, y me di cuenta de toda la mentira que había ahí. y de la pobre gente que había por la calle. Y de cómo iban vestidos, ¿eh? De trapillo. Hombre, si eras del partido, pues seguramente del partido, pues tenían más. Tendrían más metros cuadrados en el apartamento que te dieran y tendrían más cosas, e incluso podrías ir a la Rumanía ahí, a Constanza, a la playita esa, a veranear. 20 días. Con los de la Alemania del Este. Te dejaban. No sé. Que no me enfado, hombre. Que no me enfado. Que si se quieren dar todos los collares, que se los den. Todos. Y todas las medallas. ¿Cuántas medallas queréis? ¿Y de qué tipo? Venga. Si ya se hacen, hombre. Si vas ahí a casa Justas, donde las gorras, y te pones todas las medallas que quieras. Anda, que la Unión Soviética te da medallas por cualquier cosa también. Bueno, yo creo que no, ¿eh? Ya medallas todo el mundo, hasta los seglares. Aquí un seglar para que le dé una medalla, madre mía. ¿Cómo se dan esas casualidades de la vida, eh? Esas medallas del trabajo. Siempre a gente conocida, eh. Aquí hay gente, no, hay gente, vamos a ver, la medalla del trabajo, si tú tienes un trabajador que lo tienes 40 años trabajando en tu fábrica, y es un tío formal, y el dueño de la fábrica, o el gerente, hace una carta a esto, ¿cómo se llama?, al Ministerio de Trabajo, o al que sea, Seguridad Social, es que no sé quién, como ahora, no sé, y escribe una carta bien escrita, pero bien escrita, ¿eh?, y poniendo ahí que su trabajador, fulanito de tal, no sé qué, no sé cuántos, pim, pam, lleva 40 años trabajando, no ha faltado un día, no sé qué, no sé cuánto, siempre con buena cara, manda la carta. Si la manda la carta, es probable que le den una medalla. Pero claro, la misma probabilidad que te toque ser el preso indultado en Semana Santa. Sí, que todos los años indultan ahí para Semana Santa, indultan un preso ahí, pues no sé si por Málaga, pues no sé, no me acuerdo por dónde lo hacen. Eso. Pues tiene las mismas posibilidades. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuántos dueños de fábricas cogen a un trabajador que está ahí al torno? Bueno, que ya ni hay torno tampoco. Yo qué sé, un trabajador que está ahí toda la vida. Trabajando, que se le vea trabajar. No sé. Todo esto es de la construcción, que lo veo reventados. Reventados cuando vuelven a casa ahí con la bolsita de afidas. Reventados. Me repito, pero es que eso lo llevo dentro. Yo porque lo veo, y como lo veo, pues sufro. De verdad que sufro cuando lo veo, ¿eh? De verdad, lo veo ahí, digo, y este hombre, madre mía, o esta mujer que la veo ahí. En fin, bueno, venga, que tengo, os voy a poner un poquito, no sé si lo puse aquí antes, lo de radio, joder, es que me voy por otro lado, si es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es que lo mezclo todo, es que lo... Esto tengo ahí un... De esto es un cajón desastre y lo mezclo todo. En vez de una cabeza tengo un cajón desastre. Yo aquí todo liado. La caja a los hilos. Tengo la caja a los hilos. De chapa. De las galletas danesas. Que es lo mejor que se puede hacer con una lata de galletas danesas cuando ya te las has comido y te has sentado como un tiro. Porque eso lleva... Las galletas danesas llevan un bata de eso. Vamos, la mantequilla... No veas tú la de mantequilla que lleva eso. Tengo cuidadito con las danesas, ¿eh? Yo vaciaba la lata, las galletas, yo qué sé, pues no, tirarla no la voy a tirar, pero comerla no me las comía, y para caja de los hilos. Es lo mejor que te vale una caja danesa de esas, es para la caja de los hilos. Está comprobado, ¿eh? Bueno, venga, os voy a poner un poquito para que oigáis las voces de esta gente de Radio Luxemburgo, de los presentados. Ya os daréis cuenta de que no se parece nada a mi voz, ¿eh? Y eso es bueno, eso es bueno. O sea, eso significa que son buenos. Venga, adelante Radio Luxemburgo. Hi, very good afternoon to you from Barry Aldous. How are you? I hope all's well. Welcome to the show. Here we go again. Radio Luxembourg. Yeah, he's finished. Hey, that's good stuff, huh? Bit of solid gold for you now on the Barry Aldous show. A blast back to the past. The Doobie Doobie Doobies, the Doobie Brothers. Long train running. Down around the corner, half a mile from here. See them folks we grub, and bought some Christmas beer. Now look, where would you be now? Everybody, I'm Bob Stewart. This is Radio Luxembourg, AM, FM, and worldwide shortwave. It's good to have you along on this Sunday night. We'll be continuing with more music for you, as we always do, 24 hours a day if you're on satellite. And if you're not, well, stick around. We've got good things for you. With Sean Tilley on the Top 20 up and coming, oh, just a little while away from now. And on behalf of everybody else, it's great to have you along. The music, well, it's up and coming right now. Broadcasting on 208 meters in the medium wave, 1440 kilohertz AM, the power of 1.3 million watts. This is the English service of Radio Luxembourg. Our programs commence in just a moment, and they'll continue until 3 a.m. in the United Kingdom. We hope you'll stay with us, because Radio Luxembourg rocks Great Britain, Great Britain, Great Britain, Great Britain. This sounds like a Radio Luxembourg. ¿Habéis visto? ¡Qué pronunciación! Es que, bueno, que son buenísimos, tío, la Radio Luxemburgo. Es que, vamos, decirme algo parecido. Algo parecidillo. Algo que tal, un streaming de estos que conozcáis, que haga lo mismo que esta gente. Yo siempre lo digo, joder, qué viejo tal, no sé qué, no sé cuánto está. Yo ahora mismo os lo digo. Cualquier chaval, 17, 18, 19 años. Digo, vente para acá, te voy a meter en el túnel del tiempo, tú no te vas a enterar. Pero tú te vas a venir y te voy a llevar yo a lo que hacía cuando tenía yo 17, 18, 19 años, un fin de semana o lo que sea, te voy a llevar. Y cuando esté ahí, digo, joder, ostras, ¿qué me lo va a decir? Pero, oye, ¿en qué planeta estoy? Déjame que vuelva. ¿Cuándo? De verdad os lo digo, ¿eh? Oye, ¿no tenéis móviles? No, aquí no hay móviles, que eso no... Pero hay otras cosas. Ah, sí, sí. Pero si es que solamente le estáis dando la opción a la chavalería de lo del móvil, hombre. y lo otro y no sé qué. Sarna con gusto, ya sabes que no pica. Bueno, voy a decir una cosilla que se me quedó el otro día un poquito y tal y cual. No como juguete roto, ni muchísimo menos. Una señora tal. ¿Os acordáis de María Luisa Seco? Que no habla mucho de... No se habla, vamos, prácticamente nada de María Luisa Seco. Fue una gran, gran, gran presentadora. Sobre todo de cosas de niños, ¿eh? Presentó lo de un globo, dos globos, tres globos. Lo del monstruo de Sanchestein, de ese con José Carabias, pequeñito, y tal y cual, que le ponían tal. Presentó muchas cosas. Scala en IFI. Ella era maestra, fue maestra, estuvo trabajando al principio, pues yo no sé dónde trabajaría, y tal y cual, dicen que luego se fue a Iberia, no sé si estuvo en Iberia, no sé, no lo sé, pero bueno, tal. Murió muy joven, ¿eh? Murió con 39 años. Un cáncer de hueso se la llevó, pero vamos, tal. Luego, también hubo una cosa en su vida que no sé si la gente lo sabe o no lo sabe y tal, pero que a ella no le importó tampoco mucho. No, ella estuvo casada bastantes años con Pepe Domingo Castaño. Sí, lo que son las cosas. Pepe Domingo, el finado Pepe Domingo Castaño, falleció ahora hace poco, tal y cual. Que yo sepa, y fíjate que oí cosas, yo me gusta la radio, la oigo tal y cual, no oí nada hablar, no sé si en una sí, que tuvo un primer matrimonio con María Luisa Seco, tal y cual, pero nada más, ya os digo yo, en esos años, yo era pequeño, veía los programas infantiles, María Luisa Seco, por la tarde, cuando salía con lo de los niños y tal, era mucho cucurucho, pero mucho. Pero bastante más que el Pepe Domingo Castaño, ya os lo digo yo. O sea, como fama y tal y cual, María Luisa Seco, un montonazo de fama. Creo que terminó María Luisa Seco luego, no sé si se casó, vivió con un no era, era ¿cómo se llama esto? De los que hacen de esto, los cómics y todo esto, pero muy importante, holandés. Creo que era holandés, el pintor, el dibujante, un dibujante. Dibujante de cómics y tal, importante, importante. No sé, no sé. Yo, no, que no sé mucho. Pues fíjate, María Luisa Seco, pero muy bien para los niños, además hacía unas presentaciones preciosas, esta María Luisa Seco, pero preciosas, preciosas, preciosas. Pues olvidado tengo, vamos, que no se acuerda nadie de María Luisa Seco. Y el otro día cuando murió Pepe Domingo, digo, hombre, hablarán de ella y tal y cual. Pues que yo sepa, no hay prácticamente nada, muy poquito, prácticamente nada, no lo sé, pero bueno, en fin, No voy a decir nada. Bueno, después de haber oído lo de Radio Luxemburgo, o Luxemburg, 208 metros, 1440 kilohercios, 1440 kilohercios, eso después, cómo lo dicen, cómo lo pronuncian y todo eso, no me queda más remedio que darme un poquito de valor, y darme un poco de ánimo, porque eso me ha hundido pensando en lo mal que lo hago, y lo mal que pronuncio. Pero bueno, para eso tengo yo aquí el paso doble mío y me lo voy a poner porque me lo merezco, para ver si me da un poquito de valor y puedo seguir el programa. Venga, adelante. Marcial, eres el más grande, se ve que eres madrileño, rival de Belmonte y José, Machaquito y Paco y el Álgabe. Oh, Marcial, tú eres el más grande. Se ve que eres madrileño, un rival de Belmonte José, Machaquito y Pasto y el Alta Vez. Por ti vamos a los dos, por ti solo hay afición. Marcial, si tú te retiras, perderá la fiesta toda la emoción. Valor, ya tengo valor, y como tengo tanto valor, ahora que ya me sobra el valor, voy a poner un trocito que ya, venga, el saltaparapetos, el dame veneno, venga, un poquito de dame veneno, venga, un poquitín. Te quiero morir, dame veneno, prefiero la muerte que vivir contigo, dame veneno, ay, para. Bueno, ya está lo de. Ya está lo del veneno, tal y cual, ya tenemos todo. Volvemos con el Mustafa y todo eso. ¿Por qué os he puesto lo de dame veneno? Pues porque si vamos a comparar lo de Radio Luxemburg, cuando ponían esas músicas tan sumamente buenas, pues me he tragado yo lo de dame veneno durante muchos años. Pero durante muchísimos años el dame veneno. Para arriba y para abajo, hombre. ¿Y a quién le protesto yo? Por lo del dame veneno. A nadie, no le puedo protestar a nadie. En lo que hay, no había otra cosa, y dame veneno y ya está. Y tener que oír a todos esos que luego después, ya a toro pasado, no, es que yo oía Radio Luxemburg. ¿Tú qué vas a oír Radio Luxemburg? Es como esos que, comunistas que me decían, no, que yo oía en casa por onda corta, esto, ¿cómo se llama? Radio Tirana. Ni oían Radio Tirana, ni oían la otra de ahí de ahí de los Pirineos, tampoco. No sabían ni lo que era la onda corta, esta gente, no sabían ni lo que era la onda corta. No es que lo oigo y tal, es que... Es que son todo mentiras, como no va a ir nadie ahí. Oye, que si tú es que no tenías un transistor de onda corta, o sea, no me vengas tú ahora mismo a contar esto de ahí, o Radio Moscú, o Radio no sé qué. Pues si es que no vendían transmisores de onda corta, prácticamente en España no se vendían transmisores de onda corta. Si ibas al extranjero y te lo comprabas, sí. Yo ya tiene que ser profeso. Y luego, aparte de eso, te voy a decir una cosa. La onda corta, si tú, por ejemplo, bueno, si vivías en el campo, no pasa nada. Pero si vivías en Madrid, la onda corta, todos los ruidos que había alrededor se te metían en la radio y era muy difícil oír nada. Luego vivías en un pueblo por ahí. Yo tenía un amigo, mi amigo el Villorrio, que este pobre hombre, por esto, le gustaba mucho vivir de noche. Mucho. Mucho, no sé, oía la radio toda la noche y se ponía la onda pesquera. La onda pesquera en onda corta. Mi amigo Paco se la ponía para oír los pesqueros cómo hablaban de uno a otro. Pero es que él vivía en Alcalá de Henares. más retirado, y ahí podía oírla, claro, sí, sí, oía la onda pesquera ahí, pero es que en Madrid oír la onda corta es que es muy complicado. Porque cualquier ruido se te metía en la radio, cualquier ruido, tenías que tener una antena que te cagas para oírlo bien, además, arriba del todo, que no molestara. Y yo oigo cada cosa. Luego resulta que luego hablas con la gente y te dice, yo si en los tiempos iba yo a ver las películas de arte y ensayo al cine California. Yo he vivido al lado del cine California. El cine California tuvo algún problemilla que otro porque a deshoras y amigos, a lo mejor se han visto películas que no salían normalmente. Pero yo he visto el cine California porque a mi madre le gustaba mucho ir al cine California. Iba al cine California a ver películas de arte y ensayo, como luego se quedó el cine Galileo también, para ver películas de arte y ensayo. Y había dos en el cine. Pero las películas eran subtituladas normalmente, y hay veces que no habían ni, como no habían pasado ni una censura ni nada, pues no, ni subtituladas. Pero bueno, a esas películas tú no podías entrar. Era porque esos eran para los amigos del dueño del cine, que iban allí a verlo. Pero en programa normal y corriente, que no te cuenten rollos, que no había nadie en el cine. Si el cine de California tenía el problema que no iba la gente, que no iban a verla, que no iban, que todos estos progres no iban, que cuentan muchas mentiras, que se cuentan muchas mentiras, que no iban. Hombre, que a lo mejor ha sido una vez, y ya toda la vida. Los sitios donde sí, los universitarios, pues en los colegios mayores, los que tenían un poquito de cine, los colegios mayores, sí, se han visto películas, se han visto cosas. Pero es que ahora parece que... Pero vamos a ver, si luego además te están contando rollos. Dicen que cuando nos íbamos a Inglaterra a comprar los discos, pues sería algún niño rico que iría para Inglaterra a comprar los discos. O el Sabina, que estuvo allí viviendo en Inglaterra, pues compraría discos mientras que salió de aquí, que no sé si era hijo de un comisario o algo de eso. Pero, es que no, si es que era lo que había, Y, igual que me dicen a mí, joder, cuando iba a ver al Real Madrid, a ver al fútbol y tal y cual. Yo sí, mi padre me llevaba, era viajante, y me iba al fútbol. Y veías a algún niño que otro, pero es que ahora todo el mundo está en el fútbol y ha visto todas las copas de Europa y las ha visto todas. Pues anda que no se chupaba calle de aquella. Y Villares. Ahora resulta que no, que Villares no, que siempre... Pero es que nos hacemos la historia a nuestra manera, nos mentimos a nosotros mismos, nos metemos unas trolas. Pero unas trolas, no es que cuando yo iba a veranear... ¿A dónde ibas a veranear? Mentiroso. Te ibas hasta la vida diciendo mentiras. Y le has contado mentiras a tus hijos, todas las del mundo mundial. Todo mentiras, porque has contado lo que has oído. Que yo he vendido esto material ahí en Ibiza y me han contado, y vamos, oigo mentiras ahora de lo de Ibiza, pero unas mentiras. No, es que yo era medio hippie de allí, era no sé qué. Venga, hombre. Hay un negocio, como ha sido un negocio Ibiza, ha sido un negocio toda la vida. Que podría haber cuatro hippies y tal y cual, sí lo sabría. Pero todos los demás, pues no eran hippies. Todos los demás eran a ver qué pillo yo de aquí de la discoteca, qué pillo yo por otro lado, a ver qué me puedo montar yo aquí, qué me puedo montar en el otro lado, hombre. Negocios. Y si Don Abel te daba permiso, pues el negocio iba para adelante. Pero te lo tenía que dar Don Abel el permiso. Montabas una discoteca, montabas algo, y si Don Abel no le gustaba lo que habían montado, eso no iba para adelante. Ya te lo digo yo, hombre. Es mentira, anda que no he vendido yo material ahí en Ibiza. Y luego he oído las mentiras más gordas del mundo. Pero es que además la gente lo cuenta, las mentiras, con una naturalidad. Dile, mira, te voy a contar una historia que me hubiera gustado. Y lo cuentas como una historia imaginativa que te hubiera gustado y nada más, pero no me lo cuentes como si lo has vivido, porque no es verdad. Las mentiras que he oído yo, y luego digo, pero vamos a ver, pero si esto me ha pasado a mí, lo cuentas tú. Pero es que más así. Digo, sí, y tú, como eres educado, porque eres educado, pues te callas, no dices nada. Dices, coño, si esto me ha pasado a mí, va este y lo cuenta y dice que... En fin, voy a contar yo. En fin, tengo aquí, así, mira, os voy a poner... Os gusta José Larralde, os puse un poquitín de José Larralde, ¿no? Tal, se voy a poner esto dedicado al señor Nano, que está allí en Kentucky. Es veterinario y arregla el horseshoes, eso es las herraduras. Arregla herraduras, el tal, cerraje, nada, tío, está muy bien, está ahí y tal. Bueno, él es porteño, es de Buenos Aires, y le voy a poner, le gusta mucho José Larralde. Se lo voy a poner porque le va a gustar, porque le gusta mucho el mate, y le voy a poner esta canción que le va a gustar. Venga, adelante José Larralde con Mate Galleta. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte, qué mano tronchó tu suerte, tal vez la mano del tiempo, si hasta creí que eras eterno, nunca imaginé tu muerte. En tu pancita verdosa, cuántos paisajes miré, cuántos versos hilvané, mientras gozaba tu amargo, cuántas veces te hice largo y vos sabías por qué. Cuando la yerba escaseaba por falta de patacones, nunca pediste razones, pero me diste consejos. Chupa, pero hacete viejo sin llegar a los talones. Y en esos negros inviernos, cuando la escarcha blanqueaba, tu cuerpito calentaba mis manos con su calor, pa' que el amigo cantor se prendiera la guitarra. Y ahí nomás se hacía la farra, vos y yo en un mano a mano, mate y guitarra en el claro, mate y guitarra en la sombra, en legua a la redonda, no hubo jagüel orejano. Ah, compañero y hermano, qué destino tan sotreta, nunca le di a la limeta, en vos encontré la calma, en este adiós pongo el alma. Mi viejo mate galleta. Qué bonito el mate galleta, de José Larralde, qué bonito, os ha gustado. Dice, qué destino tan sotreta, nunca le di a la limeta. ¿Sabes lo que es? Nunca le di a la limeta, ¿sabes qué significa eso? La limeta es una, yo como estaba allí por ahí por Argentina, pues no sé, es como una especie de botellita pequeña que se lleva a un lado, una cantimplorita pequeña que se llena de alcohol, ¿sabes? Nunca le di a la limeta. Pues eso es que nunca bebió alcohol, ¿sabes? El mate galleta. ¡Oh, qué bueno! ¿Cómo le gusta a los argentinos el mate? Yo lo probable, tengo que poner una cantidad de azúcar impresionante para que me sepa algo, ¿sabes? No lo sé. Eso, el mate es como la cerveza. A base de beber mucha, pues al final te gusta y no lo puedes dejar. ¿sabes? Pero el mate, no sé si debe tener una, debe ser una especie de té, anima o no anima, porque yo los que veo beber mate los veo sentados y tal, tampoco los veo así por dando volatines ni nada de eso, pero bueno, en fin, ya lo sabrá. Bueno, ahora os voy a poner, porque os quiero leer un poquito del libro, si no tenéis a mal. Los oyentes no les importa, me han dicho sí, tal, no sé qué. Los no oyentes me han dicho no leas más, viajante, por favor, del libro no nos leas más. Pero es que tengo un charper aquí, un capítulo que me gustaría leeroslo, ¿vale? Pero de todas maneras, como tengo que hacer unas cosillas y tengo que buscar el libro y tal y cual, que no me se había olvidado lo del libro, me se había olvidado y todavía no tengo un poquito de tiempo, os pongo un poquito de gospel nigeriano. Ya está el curilla, os pongo un poquito de gospel nigeriano mientras tanto, que lo tengo que buscar, no os importa, ¿verdad? Bueno, si os importa, bueno, que no os importa, venga, un poquito de gospel nigeriano mientras que busco lo del libro y tal, y luego ya le bajo un poquito el tono y con el tono por abajo, para hacerlo como Radio Luxemburgo. Cómo lo tenían los tíos todo de bien. Venga, adelante la música gospel nigeriana. Thank you Jesus, thank you. Thank you Jesus, thank you. I have nothing to give you, only to say thank you Lord. Thank you Jesus, thank you. Hallelujah. Thank you Jesus, thank you. Jehovah Jireh. Thank you Jesus, thank you. Okaka, I have nothing to give you, only to say thank you Lord. Thank you Jesus, thank you. Lord Jesus, you are worthy to be praised, amen. Lord Jesus, you are worthy to be praised, amen. Lord Jesus, you are worthy to be praised, amen. Lord Jesus, you are worthy to be praised, amen. All glory, honor to your name. Thank you, Jesus. All glory, honor to your name. Amen. All the glory and honor to your name. Thank you, Jesus. All glory, honor to your name. Worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy is the Lord. Worthy, worthy is the Lord. Worthy is the Lord. Worthy, worthy is the Lord. Worthy is the Lord. In heaven and the earth, there is no one like you, Lord. In heaven and the earth, there is no one like you, Lord. Amen. In the heaven and the earth, no one like you, Lord. You are worthy, Lord, to be praised. Jesus excellent daddy, Jesus excellent Jehovah, Jesus excellent daddy, daddy I love you, amen. Excellent daddy, I love you, Lord, Jehovah me. I can see everything, see everything, oh, see everything. I can see everything, oh, see everything, oh, see everything, oh. Favor is my name. Call me Favor. Qué buen ritmo tiene, ¿eh? El gospel nigeriano, pero bonito ritmo que tiene. Yo es que estaba ahí, habéis vendido mucha cortina, lógicamente, porque allí, ya te digo yo, que la mampara todavía hay muchos sitios que no ha llegado, ¿sabes? Ahí vas a los poblados y todavía la cortinilla y tal y cual, y en los poblados pues muchas veces, como todo el mundo se conoce allí, lo que pasa es que ya la gente es más decorosa y tal y cual, o tiene más escrúpulo, más que decorosa, que tiene más escrúpulo, y entonces pues no. Se tapan y tal y cual, yo qué sé, pues es un poquito, ¿no? De ese tipo de cosas. Bueno, ya tengo lo del libro aquí. Y esto, se supone que el autor estaba allí en la Nigeria, o vete a saber por dónde. Y dice aquí, dice, al fondear, o sea, lo que estábamos hablando antes, que yo como no soy marino, pues no lo sabía decir, lo de fondear y tal, que es lo de echar la cadena y todo eso, con la cadena y el ancla, se supone, ¿no? Y tal. Al fondear vino un representante de la comunidad. Naturalmente venía a pedir dinero y a ponernos un guardia que vendría a partir de las 6 de la tarde hasta las 8 de la mañana. El de la comunidad quería que fueran dos guardias al día, y yo llegué a un acuerdo diciéndole, dándole más dinero, y que eso es lo que había, tal, y en vez de, pero que no viniera, ¿sabes? Porque para qué queríamos dos, vamos, para qué querían allí a dos guardias, que había que estar vigilando a los guardias. Entonces, pues claro, pues era mucho mejor que no, que venga uno, porque es por narices, un guachimán de eso, pero que no me metas dos guachimanes, porque no, y tal y cual. Dice, bueno, vale, y luego sí, y tal y cual. Esto lo he explicado yo, porque digo, me explico mejor que el que lo ha escrito. Digo, cuando se marchó el de la comunidad, empezaron a venir cayucos cargados con cajas de refrescos. Las que gobernaban los cayucos eran vendedoras bien conocidas por la tripulación. El jefe, la jefa, se quejaba amargamente porque le faltaban cascos vacíos de la última vez que el barco estuvo allí. ¿Has visto? Allí sí que se hace reciclaje. Que como no devuelvas un casco vacío, no te dan otro. Que eso ahora mismo es lo que quieren poner aquí en España. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que poner las máquinas y hay que tener un sitio y un espacio y tal y cual. Yo te digo una cosa. Si cuando yo he ido al Carrefour de Villalba, después de las fiestas de Villalba, en el parking, que muchas veces lo ponían ahí en el parking, todo lleno, casco, botellas y tal, una guarrada. Si te dieran 0,20 de euro, o te cobraran 0,20 de euro, y que al devolverlo te devolvía los 0,20, ya verías tú cómo no había un casco ahí. Pues que solamente hay que hacerlo. Oye, que luego además dices tú, pues yo lo tiro, porque como tengo tanto dinero, lo tiro. Bueno, pues siempre vendrá alguien que recoja tu casco, porque le van a dar 20 céntimos de euro. Y con que coja 5 ya tiene un euro. No habría un casco tirado, ni un casco tirado, te lo digo yo. Lo que pasa es que, claro, ahora meter las máquinas esas, que son máquinas automáticas y tal y cual, aquí por el norte hay muchas de esas. Pues coges ahí, llevas un saco lleno, pero un saco lleno. Las tiras ahí, plin, clan, clin, clan, clin, clan. Ala, venga, le das al botoncito y te sale un ticket, pues a lo mejor, pues yo que sé, 6, 7, 10 euros. Le digas a tu chaval que lleva todo el día tumbado ahí. Todo el día tumbado lleva ahí, en el sofá. Y le dices al niño, dice, Javi, dice, ¿qué, papa, qué? Y te dice el niño, con la misma voz que yo te lo dice, pues ya está cascado el niño. Le dice, anda, bájate las estas, que las tenemos ahí en el patio de tender, en donde el tendedero, y ya no se puede ni entrar a tender de la de botellas que hay. Anda, bájatela. Pero papa, pero que bájatelas, hijo, hombre, que con eso ya tienes dinero para el fin de semana. Y la baja. Y se la lleva, fíjate, se la lleva. Claro, le ha visto dinero, la ha movido del sofá. Al chaval, ¿eh? Estaba al patio. Estaba ahí donde la cristalera, donde estás ahí, donde se tiende cuando llueve. Y cuando no llueve, ¿cómo estaba de botella? No se podía entrar. Pues las ha bajado el chaval para abajo. Y se ha cogido 40 euros. 40 euros en cascos había allí. Lo contento que se ha puesto. No voy a decir lo que iba a hacer con el dinero, porque ya os lo podéis imaginar. Bueno, venga, que también tampoco es mi problema, lo que quiera hacer, pues que lo haga. Estar ahí ahora preocupándome de lo que va a hacer el niño con el dinero. Bastante tengo yo aquí de estar preocupado con la música y tal. Bueno, venga, el jefe de máquinas ya estaba en cubierta hablando con las chicas y comprando cajas de cerveza. Llamé al contramaestre para que me explicara un poco qué es lo que iba a pasar. Él me contestó, Master, girls are coming. Many, master, many, too many. Si eso era verdad, allí no iba a trabajar nadie. Tenía que pensar algo para poder parar la avalancha que se avecinaba. Reuní rápidamente a la tripulación en la popa del barco para tratar de darles una clase de moralidad y profesionalidad en el trabajo. Esa fue mi intención. Pero cuando los vi a todos allí reunidos, mirándome y que solo el contramaestre llevaba ropa de trabajo, todos los demás camisetas rotas, pantalones cortados por la espinilla, llenos de manchas, zapatillas de dedo y pies descalzos. Algunos calzaban zapatos de seguridad sin calcetines, ninguno llevaba casco de seguridad. Los pocos que tenían guantes de trabajo los llevaban llenos de agujeros y completamente empapados en fuelol. Me quedé allí mirándolos un momento y solo les pude decir: "Horse, please no before 1800. Bueno, imaginaos lo que significa horse, el horse, pero bueno. Se empezaron a reír entre dientes diciendo: "Oh master, oh master". ¿Cómo iba a dar una clase de moralidad y responsabilidad en el trabajo a aquella gente dejada de la mano de Dios y de ese armador romaní? Luego, pues, no voy a contar más, puedo seguir contando, pero lo dejamos, lo que pasó, que está interesante, lo dejo así como lo de las mil y una noches, para que mañana me oigáis otra vez y no me matéis, vamos, no me apagáis, como le pasaba lo de las mil y una noches. La chica esta, qué lista era, cogía, como sabía que a la mañana siguiente el sultán las mataba a todas las mujeres, porque tenía un problemilla el hombre así y tal, igual pues dijo: "Va, pues me tengo que hacer algo", y le contaba historias al sultán interesante, muy interesante, y en lo más interesante: "Oye, que me ha entrado el sueño, ya no te cuento más". Claro, el sultán decía: "Coño". No diría coño, diría contra o vete a saber. Y o habibi. Y entonces, tú imagínate, se lo cortaba así por las buenas, tal, pues ya no la podía matar. Dice: "Pues tiene que seguir con la historia". Y ya cuando ya le había contado mil historias, se había enamorado de ella. No lo estropeo lo de las mil y una noche, porque como ya lo habéis leído, ¿verdad? No oyentes, que todos lo sabéis. Mira que sois listos los no oyentes, todo lo sabéis, todo. No os hace falta oírle al viajante, porque como ya os ha visto. Uy, ya. Se va el tiempo, Se va el tiempo. ¿Qué tendría yo aquí que poner? El pulso de tal, no sé qué. ¿Qué musiquilla os podría poner un poquitito? Pues que no lo sé. Estaba pensando aquí poneros una rápida y tal y cual, no sé, antes del, voy a poner la, sí, hombre, se la tengo aquí, la Morita de Tetuán. Venga, os pongo Morita por Canalete, me parece que está la canta Canalete, creo que es la de Canalete, es que no lo sé, porque igual a lo mejor es la de este otro. Venga, Morita de Tetuán, la voy a poner. Yo creo que es la que estoy pensando que es, Y si no, pues también está muy bien, Si es la de Juanito Valderrama, también está muy bien. Pero si es la de Canalete, me gusta mucho. Venga, adelante, Morita de Tetuán. Que me enamora. Sí, sí, era Canalete. Era Canalete. Morita de Tetuán por Canalete. Oh, cómo lo borda. Si veis el vídeo, si tenéis oportunidad de ir a YouTube y poner el vídeo, que es impresionante, impresionante. Y la partener, la que hace de Morita, qué estilo bailando. Qué bien, qué bien. Miradlo, a ver si lo podéis ver y tal. Y está muy bien, muy bien. Morita de Tetuán por Canalete, qué cosas. Bueno, amigos, que os quiero mucho, que ya estamos llegando al final, que no me enfado, hombre, que no me enfade. Cuando digo esto de la gente trabajadora y cuando, pues sí, el que se ha ganado la medalla, vamos, el que le han dado la medalla, no se la va a quitar nadie ya. Yo no voy a ir a quitarle, ni voy a ir a quitar los collares de Isabel la Católica, todos los que se han dado. ¿Qué tiene el collar de Isabel la Católica? Pues se compra o va a Mallorca y se compra uno de Majorica, de eso, pues lo mismo. Además, que el collar de Isabel la Católica, ¿qué tendrá de Isabel la Católica? Madre mía, ¿qué le habrá llegado al collar ese? ¿Qué más me da? ¿Qué más me da a mí eso? ¿Qué más me da? Hombre, a mí lo que más me da son las mentiras. Y porque el tío que dice la mentira se la crea. No, que no por decir la mentira. Vamos, que no por creértelo va a dejar de ser mentira. Tú te crees la mentira y dices, ala, pues ya es verdad. Porque como yo me la creo, pues ya es verdad. No, no, no. La mentira sigue siendo mentira. Es que cambia la realidad. Es que he cambiado esto. Es que he cambiado lo otro. La mentira es la mentira. Y es así. Por mucho que le queramos decir, es así. Tú te la crees, pues créetela. Que se te ha olvidado la verdad. Es que es el problema. Que a ti se te olvidó la verdad. Esa mentira ha pasado a ser tu verdad. Porque se te olvidó la verdadera verdad de ese momento. Y ahora andas con la mentira, que es de lo único que te acuerdas. Y como de lo único que te acuerdas es de las mentiras, pues ya las has hecho verdad en tu vida. ¿Qué cosas? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? De tal manera, no oyente, te quiero mucho. Mucho. De verdad, ¿eh? Y a nuestro oyente de Bélgica, hombre. Todos los días, sé que no ha fallado un programa el tío. O la tía, perdón, o la señora, el señor o la señora. ¿Qué cosas? De todas maneras, si me quiere escribir algo, para ponerme algo ahí, si no me va a dar pistas y... Si Bélgica es muy grande, hombre. Yo por ahí paso poco, ya lo digo. Yo fui a la Basquigui esa, en Antwerp. Namberes, no sé dónde estaba eso. Bueno, venga, amigos, que os quiero mucho. Venga, vamos a lo de... acordaros, venga, lo pongo ya. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina Madrid. Bueno, ahora me tenéis que, ya al pensarlo, en qué se parece a lo del cancha. El cancha y la Casa Fonorreina Madrid, decírmelo. Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Este ha sido el programa número 9. El 9. Parece ayer, El 9. Venga, amigos, que os quiero mucho. De verdad. Vamos a por el canta. Venga, adelante. Adiós, amigos. Thank you, Jesus. Thank you. Anda, pues no está el canta. Que me he equivocado. Thank you, Jesus, Bueno, por cierto, ya que estoy aquí antes de terminar esto, que parecía que iba a terminar, pues no termina. El canta lo tengo aquí, que le he apretado, le he pulsado un botón diferente. Lo de thank you, Jesus, es porque yo había mi amigo Calistus, que se dedicaba a esto del gospel ahí en Nigeria y tal, y había una canción que me gustaba a mí mucho cuando pasaba por ahí, me decía, viajante, pasa por aquí, o me digo, no, es que yo no soy de estos, que sois vosotros, yo soy anglicano, ni nada de eso, y tal, pásate por ahí, y había una canción muy bonita que decía, thank you, my lord, whatever I am now, if it's for you, Greece. Me encantaba esa canción. Thank you, my lord, whatever I am now, it is by you, Greece. Me acuerdo, qué cosa, hace tiempo de eso. Anda que no vendí yo cortinas. Bueno, venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte, ahora no fallo, ahora no fallo. Venga, el canta, right now. Venga, ahora. Stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind that it should be a countdown. If you could just find the answer, you know it could be a countdown. If you're just a wee bit less of a wanker, melting half of the time. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting, 'cause you're running out of time. The roof is on fire, it's raining outside, but it should be a countdown. If you could just find the answer, you know it could be a countdown. You're just a wee bit less of a wanker, melting half of the time. Because the hardest part of the game isn't even playing the game, it's caring enough to care about the things that you're doing. Oh, it's a wee crying shame. We'll be right back.